Vivimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta. Otro viernes más acá juntos en Nos quedamos afuera por ahora. Hoy estamos nosotras, digamos, porque generalmente este programa lo conduce Pedro Scher, que junto con Alejandro, otro compañero del equipo, se nos han ido a la marcha por la soberanía. Están en este momento en camino hacia el lago escondido. De ese tema vamos a conversar ahora, pero primero quiero que sepan quiénes están con nosotros. Y tenemos una sorpresa muy especial, así que primero vamos a presentar a quienes están del equipo. A mi izquierda, Nadia. Y bueno, y más a la izquierda tenemos a nuestro invitado especialísimo, estamos felices, está con nosotros Gustavo Campana. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, porque nosotras realmente, nosotras y nosotros también, porque este equipo lo conformamos muchas personas que hoy por distintas razones no pueden estar. Para nosotros este es un programa especialísimo por el solo hecho de que viniste vos a acompañarnos, a enseñarnos radio. Sí, porque este es un programa que es como una herramienta. Una herramienta que tenemos para compañeros, compañeras. El nombre del programa te irá diciendo algo, muy ¿no? Bien, sí, nos quedamos sitúa. Afuera por ahora. Este muy programa bien. Lo iniciamos en diciembre. Está bien. En diciembre del 2015. Bueno, y distintas circunstancias nos llevan, es una herramienta que tenemos para nosotros, la zona norte, los compañeros isleños, que están en una lucha constante por el tema de las construcciones y los barrios que se hacen en las islas, las inundaciones. Bueno, y desde el día en que estamos hay cantidad múltiple de reclamos y situaciones injustas. Uh-huh. Así que es un programa de herramientas donde comparecen muchos compañeros y vienen y traen sus temas, sus situaciones, y nosotros no somos profesionales de esto. Bueno, cada uno. Bien, está muy bien. Este es una profesión, a ver, el periodista, el locutor no, el locutor es un, igual que los compañeros operadores son eso. Compañeros matriculados. Me hiciste acordar no. Que tenemos de operadora hoy a Dayana. Muchas gracias por todo, Dayana, que hoy nos vas a operar a nosotros. Bueno, nosotros no somos una profesión colegiada, somos una profesión que por encima de lo que cada uno elija para armarse, para poder, qué sé yo, tener un marco teórico, después no es una profesión colegiada, por lo tanto la nuestra es una profesión que necesita de un medio expresarnos y que el medio nos banque de alguna manera, ya sea porque somos una producción independiente o porque el medio nos contrata, pero En este caso somos una producción independiente, bueno, entonces, bien, como perfecto. Habrás escuchado al iniciarse el programa, la emisora no tiene mucho que ver con nosotros, somos una producción independiente donde no hay periodistas, uh-huh. pero hay una pasión enorme por las comunicaciones, claro. y también por la idea de romper un poco el cerco mediático y tratar de ser escuchadas otras voces diferentes sí. a las de los medios hegemónicos. Somos uh-huh. un poco como el querer que la ley de medios, sí. La ley de medios se implemente en su totalidad y se puedan escuchar todas las voces. Uh-huh. Bueno, ahí hay un eje fundamental del presente, ¿no? Cuando un solo apellido reúne el 70 o el 80% de las comunicaciones en la República Argentina, no está herido el sistema periodístico, la matriz periodística o el sistema de medios, está herido el sistema democrático. Ahí, digamos que tiene una fortaleza muy grande el hecho de poder armar todos los días una realidad paralela a través de 300 diarios en toda la República Argentina, más de 300 canales de cable, cerca de 80 radios, y el poder de los medios históricos, ¿no? Desde Clarín, Radio Mitre, TN. Es complejo a veces de explicarlo para quien está fuera de esa discusión, pero yo te aseguro que es una discusión tan vieja como la ley de radiodifusión de Videla. Yo empecé a estudiar en el año 81 y a fin del 81 ya estaba trabajando. En ese momento, la ley de medios de Videla, lo que se conocía como la ley de radiodifusión, estaba tibia todavía. No tenía un año. Y en el segundo semestre del 82, en el post-Malvinas, ya todos los partidos políticos que visitaban, yo estaba en la Escuela Argentina de Periodismo, en Uriarte y Santa Fe, en Capital, te visitaban con su proyecto. A la gente hay que contarle que a lo largo y a lo ancho de todos los años que van desde el 83 al 2008, 2009, se presentaron más de 40 iniciativas de ley de medios. Y la verdad es que si no salieron es porque hubo una necesidad imperiosa de quienes empezaban a dominar la matriz periodística de encorsetarla. Y encorsetarla, mira, yo por mi profesión, yo soy abogada, por mi profesión hemos trabajado mucho con la última ley de medios, con la ley de medios, digamos, sí, que sí, nosotros claro. Llamamos la ley de medios, y eso trajo muchísimas situaciones personales, inclusive en muchos de los que trabajaban en eso, para evitar que saliera, o sea, por todos los medios se evitaba que saliera la ley de medios. Uh-huh. Y creo que eso fue también gran parte de lo que se llamaría la caída por parte de la opinión pública, ¿no?, de la presidenta saliente. Yo creo que la ley de medios debe haber sido, y en esto no voy a tirar un dato, digamos, subjetivo, voy a tirar data dura, bien, bien objetiva, casi estadística, debe haber sido la ley más discutida de la historia legislativa de la República Argentina a partir de 2 años de rondas de norte a sur y de este a oeste del país, en más de 50 foros, donde se discutía medularmente de qué se trataban esos más de 20 artículos que se habían hecho carne en aquel oficialismo a través de ese grupo tan particular que lo había discutido primero en soledad y que después lo transformó en político. Por lo tanto, lo que siempre uno quiere recordar es que en el momento en que se discute en el recinto, el Frente para la Victoria no tenía mayoría propia. Tal cual. Por lo tanto, esa ley sin el apoyo de la oposición no hubiera salido. Y sobre todo en lo que tiene que ver con el contralor, yo creo que las objeciones del Partido Socialista fueron fundamentales y la mejoraron, la enriquecieron. Por eso es que cuesta mucho hoy cuando uno escucha a quienes quedaron del otro lado del mostrador hablar de la ley de medios como la ley K, se olvidan que esa ley no hubiera salido sin la oposición. Por lo tanto, es muy interesante ver que gran parte de la oposición, gran parte de los organismos internacionales, ONU y OEA, a través de sus comisionados de comunicación, entendieron que era una ley testigo de aquí en adelante, que había que seguirla. La ley ecuatoriana toma gran parte de lo que hicimos nosotros, las reformas que se hicieron en Uruguay, las que se hicieron en Brasil a medias, todas bebieron de la ley de medios en la República Argentina, que si uno la compara con otras legislaturas, o sea, haciendo una lectura comparada, por ejemplo, de la ley de Estados Unidos, la nuestra es infinitamente más flexible, ¿no? Y la mostraban como dictatorial, censora. Bueno. Y el otro día estaba pensando, ahora que vos hablas de esto y que sabés bastante, con el tema de cuando le dieron al grupo Clarín ahora el tema del 4G. Sí. El 4G me hizo acordar gratuitamente, ¿no?, a la época de papel prensa. Bueno. Y yo sentí, fue una sensación, más allá de lo que pueda ser una investigación, un parangón muy exacto. Mm. Un día antes escuché a algunos críticos periodistas como Marcelo Longobardi y La Nata, criticar al gobierno de Macri, y al día siguiente entregar el 4G en forma gratuita, que me da la impresión que sería en parangón lo mismo, o sea, para las comunicaciones o para la llegada a la gente, al pueblo. Sobre lo que vos decís, si uno sigue las tapas de los 5 días anteriores a la sesión del 4G, Clarín, a través de todos sus editorialistas, lo destroza a Mauricio Macri, ¿no? Estaban, de alguna manera, extorsionando, que debe ser uno de los verbos que mejor manejan desde hace 40 años en la Argentina, todos los hombres que representan al grupo Clarín. Por supuesto que cuando hablamos de papel prensa, no solamente estamos hablando del huevo de la serpiente, estamos hablando de, yo te diría, el origen de que el grupo sea lo que es en este momento, pero además estamos hablando de una situación infinitamente más compleja que la del presente, porque en ese momento había que ser socio a cambio de silencio cómplice. Exacto. De la dictadura militar más negra que tuvo la República Argentina, encargados los medios de comunicación que participaron de ese entuerto de robarle papel prensa a los Graiver. Un entuerto que incluyó torturas. No cabe ninguna duda, o sea, tortura. Y mirá qué interesante, ahora que decís tortura. El otro día, el 22 de febrero, se cumplieron 40 años de un dato que recién ahora aparece sobre la superficie a partir de un muy buen trabajo de nuestra compañera Micaela Polak. Fueron asesinados utilizando como paredón de fusilamiento la cancha de Racing, las boleterías de la cancha de Racing, 6 o 7 personas. A partir de tirar del ovillo de un montón de situaciones que tuvieron que ver con ese 77, 2 días antes de ese 22 de febrero, Julio Ricardo Villa, así era su nombre, sus dos nombres, así venía el orden de sus dos nombres, Julio Ricardo Villa debuta en Racing. Era el pase más importante de la historia del fútbol argentino, 80 millones de pesos. Tal es así, él venía de Atlético Tucumán, que Bussi, en una especie de cabronada típica para salir un par de días en las tapas de los medios, lo decreta de interés provincial y no lo deja salir de la provincia. Bueno, el presidente de Racing se llamaba Rodríguez Larreta, que es el padre del actual jefe de gobierno porteño. Cuando empezamos a tirar del ovillo, por supuesto nosotros sabíamos que Rodríguez Larreta había estado 3 días en el pozo de Banfield, pero el tema era por qué, y la verdad que eso estaba difuso, y tuvimos la posibilidad de hablar con uno de sus 3 o 4 hijos, creo que es Augusto el nombre del menor, y entonces él nos cuenta que su padre en ese momento trabajaba en una petroquímica que estaba en el edificio Olivetti, y 2 pisos más abajo estaba Graiver. En ese momento, año 74, aparece una ley que indicaba que todas las multinacionales tenían que tener como mínimo un 50% de su capital nacional. Sí. Entonces esa petroquímica, que era multinacional, estaba buscando un comprador para esa porción del paquete. Claro. Y entonces lo van a ver a Graiver. Los milicos entienden que ese encuentro implicaba papel prensa. Y entonces a Rodríguez Larreta lo llevan al pozo de Banfield 3 días, absolutamente convencidos que él tiene que ver con el pozo de Banfield. Y le hacen presenciar la tortura a Lidia Papaleo durante esos 3 días. Ese dato, que aparece ahora como una capa más que le sacás a la cebolla, está ahí, subyacente, hay que tocarlo, como tantos otros. Tenemos la posibilidad de hablar hoy con Janover a los 91, 92 años, y conocer de primera mano de qué se trató aquello que tenía que ver con 3 diarios en la República Argentina, los más importantes que se iban a quedar, insisto, a cambio de silencio cómplice, con la única empresa productora de papel para diario del país, lo que implicaba también poner patas para arriba toda la teoría del capitalismo, porque yo le estaba dando la materia prima a 3 diarios que a su vez se lo iban a vender a precio vil a la competencia. Exacto, digamos, con lo cual la competencia no iba a poder nunca ser su competencia. Por lo tanto, cuando uno empieza a pensar en cómo se estructuró Clarín de ahí en adelante, con un suplemento para cada integrante de la familia, sí, la mujer, el espectáculo, el deporte, el agro, es fruto de tener papel a un costo infinitamente inferior al resto de los medios de la República Argentina. El segundo capítulo es la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión, que se lo sacan a Menem. Sí. Y de esa manera pueden crearse los multimedios. Ellos, que ya tenían Radio Mitre a través de un testaferro, ya la pueden tener a cara descubierta. Claro, pasan de la dictadura al neoliberalismo con Menem, o sea que continúan, sí, con lo mismo. Claro, no cabe ninguna duda. Ya teniendo en sus manos a toda la clase media, sí, digamos, sí, por que supuesto. Eran todos lectores de Clarín. Habiendo sucedido ya un protagonismo bastante particular en la caída de Alfonsín, ¿no? Esa famosa frase de Mañeto, 2 años los acompañamos, 2 años los fustigamos y nosotros 2 años buscamos el cambio. Tiempos en que los mandatos presidenciales eran de 6 años. Sí. Y el famoso, la famosa frase de Mañeto Alfonsín, contada por Alfonsín, cuando Alfonsín entiende que hay un montón de simbolismos en ese regreso de la democracia que era muy interesante cumplir, como él entregándole la banda a otro presidente el 10 de diciembre sí. de 1989. Y la frase de Mañeto fue: usted no entiende que usted es el problema, ¿no? Usted es el problema. Y eso se reitera con Cristina. Eso se reitera con Cristina, pero antes, déjame que te cuente dos pequeños detalles. Uno es el que cuenta Terraño. Terraño va a tramitar la transición con Menem a La Rioja y tiene que esperar una horita porque antes está reunido con Mañeto. La primera privatización de las más de 300 privatizaciones que hubo en la Argentina, entre grandes, medianas y pequeñas, que van desde el buffet, la concesión del buffet en una, qué sé yo, en fabricaciones militares hasta YPF, la primera fueron los medios de comunicación. Y ahí no hay casualidades. Y ahí está Canal 13. Ahí está. Bien. Canal 13. Comprado a precio vil, 5 millones de dólares pagó Clarín por toda la estructura de Canal 13. Hay una investigación muy buena que hicieron los compañeros que eran los delegados de ese momento, dando cuenta que una vez que ellos compran, se quedan con Cablevisión y salen a la cacería de cables, por ejemplo, un cable en Avellaneda lo compraron en 10 millones de dólares. Exactamente el doble de lo que pagaron por Canal 13. Bueno, todo eso, el caso de Canal 13 y su compra a precio vil, todavía es una causa que sobrevive en la justicia. Muchas causas sobreviven en la justicia. Demasiadas. Después vamos a hablar de algunas. Sí, seguí. Que bueno, es y después, por supuesto, el tema de la ley de medios, más el hecho de la denuncia por delitos de lesa humanidad de la causa Papel Prensa, los pone directamente en pie de guerra. La importancia del kirchnerismo en función de esa discusión es que la mayoría de la gente hoy puede mencionar 3 o 4 nombres que hasta ese momento estaban absolutamente cajoneados, digamos. A partir de ese momento el hombre común pudo hablar de Mañeto con propiedad, sabiendo quién era, o Aranda, o parte del directorio, colocar a hombres del Ejecutivo Nacional en cualquier reunión de Papel Prensa, mientras la policía no te dejaba entrar, ¿no? Como le pasó ese día a Moreno y a Kicillof, fruto de tener cerca del 10% del paquete accionario. Exacto, el Estado es el dueño, creo yo, del 9% del paquete accionario, por lo tanto tiene todo el derecho de estar presente para saber qué se hace con su dinero en cualquiera de las reuniones donde se va a decidir el destino de la empresa. Pero uno que es parte de esta historia, en función de nuestra profesión, entiende perfectamente, como en muchas otras, que, qué sé yo, el 90% de la sociedad argentina es víctima de no poder participar de esta discusión porque la han alejado todo el tiempo de conocer la verdad. Entonces, es muy difícil, uno parece quedarse hablando solo en una esquina como un loco, porque, bueno, es nuestra profesión y conocemos de pe a pa de qué se trata Papel Prensa y sabemos que es el huevo de la serpiente que cambió la matriz del periodismo en la Argentina. Mirá, yo trabajé en Cablevisión Noticias, en lo que fue la construcción del primer canal de noticias de la República Argentina, que fue CBN, del 93, ponele al 98, 99. Y en ese momento la matriz de la televisión por cable estaba dividida en 4 porciones. Cablevisión era de Hornequian, BCC era de Lieberman, Pierri ya había fundado Telecentro y Canal 13 era el dueño de Multicanal. De esa torta dividida en 4 porciones a una torta que prácticamente está en manos de una sola persona, hay un cambio enorme. Y vos podrías decirme, pero mira, con los nombres que hiciste, prácticamente en el cable había discurso único. Y sí, pero el hecho de la matriz diversificada en 4 posibilitaba que periodísticamente pudiera haber todo el tiempo puertas abiertas para filtrar, filtrar otras voces, ¿no? Todo el tiempo. Y vos que estás con Víctor Hugo, Víctor Hugo es como, digamos, el ejemplo más claro de lo que es meterse con esta gente, ¿no? Claro, o sobre sea... todo porque es el tipo que debe tener mayor autoridad moral y periodística para hablar del tema, porque lo hizo en soledad desde hace 25 años. Él vino, empezó con el tema del fútbol, empezó con el tema del fútbol. Pero conociendo exactamente la clase de gente mafiosa con la que estaba trabajando, y a él todo eso le fue costando mucho. Más allá de su excelente profesionalismo, es considerado por muchas personas como un enemigo directamente, de casi un enemigo de la democracia para la gente que lee Clarín. Sí, y el caso Boca-Real Madrid es el caso más, yo te diría, el dato, claro, más paradigmático, ¿no? El tipo con un embargo de sus bienes de 3 millones de pesos. Es impresionante ese tema, te digo que los que conocemos el otro lado del mostrador de lo que se quiere llamar justicia, que es un valor y obviamente no es la justicia, sabemos que son casos paradigmáticos que no son comunes, esos no son montos comunes, y esa forma de trabar y de ejecutar los embargos tampoco. Sí, sobre todo porque generalmente cuando se va en búsqueda del cobro, se va en búsqueda del que tiene mayor capacidad de pago, y ahí el que tiene mayor capacidad de pago es el canal. Claro, es la empresa. Y siempre los que estamos, o sea, los que sabemos de eso, o los que trabajamos en eso, sabemos que el embargo va siempre sobre la empresa. Totalmente. Y nunca va sobre el deudor persona. Y aparte, bueno, la causa en sí misma es una causa interesante de leer, te voy a decir. Muy interesante. No cabe ninguna duda. Por lo tanto. La pelea que da Víctor Hugo, que está en este momento terminando un libro sobre Papel Prensa, ya queremos comprarlo, espero que no pase como en él, como nos pasó cuando quisimos ir corriendo a comprar el del Gran Supremo del presidente de la Corte, que de golpe no está en ninguna parte y se compra como pan caliente, donde hay dos ejemplares, los compran y van y revenden uno. Bueno, ahí tenés otro dato también interesante y me parece que es muy explicativo de lo que estamos diciendo, ¿no? La actuación de Lorenzetti en el famoso Amicus Curiae de Ley de Medios le vale que un mes después La Nata en Radio Mitre saca al aire a quien era su socio en Rafaela. Su socio en Rafaela dice que Lorenzetti era una especie de ladronzuelo de pueblo chico que tenía todo tipo de negocios con Alderete como proveedor del PAMI. Y a partir de ese momento se lo domestica para siempre Lorenzetti. Por lo tanto, así trabajan extorsionando, amedrentando, amenazando, utilizando usinas que tienen una capacidad de fuego que son impresionantes, y colocando a sus espadas mediáticas más importantes al servicio de esos mensajes. La Nata sacando al aire a este tipo un mes después del Amicus Curiae es el dato perfecto de un mensaje mafioso. Y una audiencia pública que fue muy interesante, porque cuando se hace esa audiencia pública y se tratan de explicar ciertas cosas, yo creo que hubo un arrepentimiento en la Corte en ese momento de haber hecho esa audiencia pública. Sí, sí, además quedó tan claro. Muy en evidencia situaciones que por ahí sin esa audiencia pública se podrían haber disfrazado de otra manera. No cabe duda, no cabe duda, además porque uno observó que del otro lado había argumentos que retrocedían como mínimo a 1980, la ley de Videla, entendiendo que la información era una mercadería. Recordemos que la ley de medios de Videla impedía que cualquier medio que no fuera un medio con objetivos comerciales, como podía ser un medio en manos de una universidad, un medio en manos de una ONG, un medio en manos de un, qué sé yo, de un pueblo originario, no podía ser parte de esa ley, por lo tanto no podían existir medios que no tuvieran fines de lucro. Entonces ellos mostraron en una de las preguntas claves del abogado de Clarín a Lorenzetti, que Lorenzetti lo interrumpe en más de una oportunidad, el tema de esta ley lo que hace es trabar desde el punto de vista comercial la continuidad del medio, cuando lo que estaba en discusión era si la ley de medios era o no una ley mordaza. Era muy distinto a si vas a tener más o menos ganancia. Transformar el ánimo de lucro en el derecho humano a la información, digamos que es un gran paso, un enorme paso que cuesta muchas, inclusive vidas. Bueno, estamos por irnos a la tanda y antes podemos pasar un tema, Dayana, podemos pasar el de Franela, ¿dale?

Una nueva era en amplitud modulada. Una sociedad en donde muchos quedan postergados en la pobreza y solo algunos crecen, no es una sociedad equitativa. Colabora hoy. Cáritas. 0810-2227-4827. Contamos con vos. Es importante que sepas la verdad sobre la energía que llega a tu casa. Durante muchos años las inversiones fueron insuficientes. Por eso se declaró la emergencia eléctrica. Pero declararla es solo el primer paso. Lo más importante es empezar a actuar rápido. Por eso estamos instalando 29 plantas de generación térmica para reducir los cortes de electricidad. Y estamos ampliando la vida útil de la central nuclear Embalse por 30 años más. Vamos a instalar 22 parques eólicos y más de 1.100 hectáreas de paneles solares. Todo esto es verdad. Estamos dando pasos concretos para solucionar la emergencia eléctrica. Las obras van a llevar tiempo, pero juntos las vamos a terminar. Cuidemos juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. En el Scrum, Union Pacific empuja junto a vos. Cumpliendo 20 años, aplicando calidad y tecnología en gafas. Union Pacific, el estilo y la calidad que un rugbyer necesita. Entra para ver. www.upunionpacific.com.ar. Líder, la mejor manera de estar informado y de escuchar buena música. Todos los deportes, toda la actualidad, Líder en Zona Norte. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida, honrar la vida. Honrar la vida de Ladia Blázquez, cantado por la queridísima Marilina Ross. Estamos acá acompañando con la música y con el programa a los compañeros y las compañeras que están viajando hacia el lago escondido, se están yendo al Bolsón, a una marcha que va a durar 6 días llamada Marcha por la Soberanía, que tiene mucho que ver con el territorio, con el agua potable, con los recursos, que en este momento se encuentran en manos privadas de un amigo, así dijo por lo menos el presidente de la Nación, dijo, no sé qué les molesta tanto, es un amigo mío, buena persona, y yo conozco el lugar, muy lindo, dijo. Pero se olvidó que es un territorio nacional, que los recursos son nacionales e incluso federales según la Constitución Nacional, pero a alguien, Julio Urien, se le ocurrió una idea. Y la idea es decir, bueno, vayamos hacia el territorio, vamos a nuestro territorio para marcarlo, ¿no? Como se hace habitualmente con el territorio. Y bueno, y acá parece que Gustavo nos cuenta que conoce bastante a Julio Urien y nos va a contar un poquito de él. Sí, sí, su historia. Tuvimos la posibilidad de hacer un capítulo de Funes el Memorioso en las 7:50 con su vida, y es una de esas vidas que hay que poner sobre la mesa para que algunos puedan tener, armar la postal de la Argentina, sobre todo de principios de los 70, completita. Cuando Julio era oficial de primer grado de la Marina, lo traen desde Río Santiago, si mal no recuerdo, a la ESMA para armar los grupos de choque que se iban a enfrentar con los militantes que iban a recibir a Perón el 17 de noviembre de 1972 a Ezeiza. Y entonces los oficiales, los suboficiales, empiezan a pensar en la posibilidad de tomar la ESMA y salir a recibir a Perón junto con toda la militancia. Bueno, finalmente eso sucede el 17 de noviembre de 1972, Urien es apresado, pero no obstante, en varios camiones de la ESMA salen oficiales y suboficiales a juntarse con la JP para ir a recibir a Perón a Ezeiza. Urien queda preso, ¿no? Va preso a Magdalena. Y cuando ya se da el triunfo de Cámpora y se entiende que la liberación de Urien es inminente, hay un dato que él nos contó y él suele recordar siempre, que lo va a visitar un oficial de la Armada, del cual él no recuerda su nombre. Está mano a mano, Urien lo saluda, él recibe el saludo del oficial casi como el saludo hacia un enemigo honorable, ¿no?, que había tenido la galla de tomar la ESMA, y entonces le dice, Urien, ¿es cierto que ustedes piensan hacer la revolución? No era la pregunta que Urien esperaba de un oficial de la Armada, ni mucho menos. Y antes de que le pudiera contestar, ese oficial le dice, porque nosotros estamos dispuestos a matar 1 millón de personas. A Urien esa frase le sonó a una bravuconada. Muy de los milicos, ¿no? Muy de entonces. Ya habían pasado por las clases que daban los instructores franceses, que traían la doctrina francesa de Argelia, que tenía que ver con el terrorismo de Estado, la división regional, la división en zonas, por supuesto los métodos de tortura y la desaparición de personas, ¿no? Esa desaparición que solamente se conoce en los textos a partir de la década del 80 en castellano porque no tiene traducción, ¿no? Desaparecido es el término judicial que se utiliza sin traducción a ningún idioma. Imposible de traducir. Claro, imposible de traducir. Julio después, por supuesto, es un militante político y en el 75... Podrían haberlo fusilado. Claro. En el 75 cae en cana. Le salva la vida le salva la vida entre comillas, porque un montón de otros presos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueron fusilados en La Plata. Por eso, ¿no? Podría Pardo Cabo, sí. Y tantos otros. Sí, Cabo. Pero bueno, él pasa toda la dictadura en prisión y recién Néstor Kirchner le devuelve el cargo y lo pone al frente de Astilleros Río Santiago. Eso es más o menos la línea de tiempo de Urien. Del que el último dato que yo recuerdo tenía que ver con esa locura que tenía de armar veleros con tripulaciones de distintas agrupaciones políticas, militancia del campo nacional y popular, que fuera a aprender cómo manejar un velero remontando el Paraná y después intentando llegar a Malvinas. Y tiene una historia, ¿no? El velero, la sanmartiniana. Exactamente. Que digamos, llega a Malvinas. Llega solo a Malvinas. Llega solo a Malvinas, me parece que de tanto desearlo, ¿no? Sí. Hacerlo, sí. Los barcos tienen como cierta vida propia también muchas veces. Y déjame decir algo de Lewis, a quien Macri en esos errores tan particulares siempre lo llama Joe Louis. Ah, sí. Joe Louis era el bombardero de Detroit, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, pero del que estamos hablando es de Lewis. Lewis. Bien. Lewis no solamente es un inglés súbdito de la reina, ser un súbdito no es ser un inglés más, y sobre todo no, en nuestra Patagonia, con toda la historia que tenemos de súbditos ocupando estancias en la Patagonia desde tiempos inmemoriales, sobre todo desde principios del siglo XIX. Sí. La historia de la Patagonia trágica o la Patagonia rebelde tiene básicamente que ver con eso, con una sociedad rural manejada por ingleses o galeses. Y estamos hablando de un tipo que a esta altura del partido tiene un juicio con el Estado Nacional, que hoy representa Mauricio Macri por Lago Escondido. Número dos, es uno de los principales accionistas de Edesur, por lo tanto, junto con Caputo. Por lo tanto, también ahí hay un dato fundamental que tiene que ver con los tarifazos. ¿A quién se beneficia? Bueno, se beneficia a un amigo personal. Que él mismo lo aclara, que es su amigo personal. Claro, sí. Y el tercer dato es que su vocera es la actual titular de Radio Nacional, allí en su provincia, donde está el Lago Escondido. Por lo tanto, hay un montón de datitos que a veces se escapan y que hay que rearmar para ver cuál es la relación directa de Lewis con el gobierno de Cambiemos, no solamente con Mauricio Macri. Y el juicio que tiene Lewis es un juicio que tiene que ver con la imposibilidad de adquirir esas tierras. Exactamente. Porque digamos que las leyes de nuestro país impiden esa adquisición por parte de extranjeros, de toda la zona que tiene que ver con los recursos y que tiene que ver con las fronteras y bueno, y que tiene que ver además con los pueblos originarios. Bueno, ahí tenés otro ahí dato. Tenemos un tema más que interesante, sí, claro. Porque a pesar de que quizás Julio Urien estuvo hablando con nosotros el viernes pasado y todavía no estaban con los mapuches estableciendo el contacto, pero digamos que los pueblos originarios serían los dueños, bueno, de todo el territorio de la República, no cabe ¿verdad? Duda. Porque es una nación sobre otra nación. Eso desde algunos puntos de vista que tenemos, claro. Algunos que tenemos esa concepción sobre la Constitución de 1994. Y bueno, es un juicio más que interesante y que parecería que si fuera como otros juicios que han ido tan rápido como el que estábamos hablando fuera del aire, el de Víctor Hugo, ya podría tener una sentencia desfavorable para el amigo del presidente. Sí, el otro dato es la modificación de la ley de tierras. que también tiene que ver con esta historia, ¿no? Es uno de los cambios que generó Cambiemos en esta relación tan particular con el Parlamento, donde a través de modificar leyes viejas, por supuesto que se le dan cachetazos todo el tiempo a las decisiones parlamentarias, y a través de vetos nuevos también se dan cachetazos nuevos a otras decisiones parlamentarias. Y como la del Bauen. El veto con respecto al tema del Bauen es gravísimo, y ya hay una decisión de una jueza comercial, Paula Walde, de desalojar inmediatamente y devolverle el Bauen a su propietario. Uh-huh. Realmente, y aclaremos que todavía la cooperativa, quienes representan a la cooperativa, tienen todavía la posibilidad de que se revierta ese veto. O sea, sí, sí. Entonces, son situaciones bastante complejas. Yo creo que también es una piña en la mandíbula al cooperativismo. Bueno, el cooperativismo, que es algo tan importante. Claro. Hay dos cosas que me parece a mí que fueron muy importantes en estos 12 años. El cooperativismo, o sea, que los propios empleados, obreros, uh-huh, puedan retomar y quedarse con las fuentes de trabajo. Y por otro lado, el tema de las pymes. Sí, claro. O sea, quiere decir lo que es trabajo genuino, ¿no? Uh-huh. Lo que significa el trabajo por el trabajador. Pero yo veo que en este gobierno, o por lo menos desde el primer editorial de La Nación del 11 de diciembre en adelante, veo que hay un cambio de paradigma enorme. Sí, los claro. trabajadores ya no son más que personas que provocan grandes problemas, siniestralidades, juicios contra las empresas, el Estado. Se ha dado como un poco vuelta el tema de la dignidad de la persona humana, y estamos ahora viendo la dignidad de las empresas. Es como que estamos cambiando los derechos humanos por los derechos de las empresas. Bueno, de hecho, Gendarmería está custodiando cada uno de estos vetos o cada una de estas decisiones judiciales paraditos en la puerta de la empresa custodiando al capital. Es una fuerza de seguridad que responde al Estado Nacional y la ponen como si fuera una guardia pretoriana del capital. Ya ahí tenemos una situación un poco rara, un poco extraña, ¿no? Y mirá, tenemos todavía vigente la Constitución, o sea, está vigente. Parecería que sí. Entró en vigencia en el año 2015 un nuevo Código Civil y Comercial donde se prioriza a la persona humana, es, digamos, el centro, uh-huh, pero es como que no parece que estuviera vigente. Está sí. vigente, pero no se usa. Uh-huh. Está ahora, hoy por hoy, no se usa. Hoy vos, Sofi, me estabas contando de otras plantas que están suspendiendo a los trabajadores. Bueno, ni hablar a Tanor. Bueno, en el caso de Vicente López, en el caso de Vicente López es muy interesante porque esta zona que estamos acá. Mira, en el año 75, en el diagnóstico económico de Vicente López antes del golpe, si vos sumabas la cantidad de trabajadores afiliados a la UOM y a la Asociación Obrera Textil que trabajaban en Vicente López, los dos juntos pasaban por encima de la población del distrito. Mirá vos lo que era Vicente López en ese momento. Con trabajo a tres turnos, vos ibas en cualquier momento a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a Carapachay, a Villa Adelina, a Munro, a Florida. Sí, todo funcionaba. Gente subiendo, multitudes bajando. Eso murió, por supuesto, de la mano de Martínez de Hoz y tuvo un remate de lo que quedaba en pie a través de Cavallo, en los dos desembarcos anteriores de neoliberalismo en la Argentina. Y se puso de pie en los últimos 12 años, 13 años, un modelo que, la verdad, tenía mucho que ver con aquella Argentina hasta 1975, las pymes y la sustitución de importaciones. El caso de Van Gogh, que es uno de los casos más importantes, los que montaron la empresa eran importadores hasta 2011, sí, cuando vieron que tenían la capacidad de producir, de ensamblar en nuestro país máquinas nacionales. Tomaron un predio en Vicente López que dejaba a la gente de Nor, que se ampliaba y se iba al predio industrial de Pilar. Fíjate cómo es el círculo virtuoso. Y entonces, junto con la planta de Parque Patricios, la planta de Vicente López, trabajaban para el mercado interno y básicamente también para Brasil. Cuando la fábrica cae, lo primero que uno se pregunta, al margen de la macropolítica que ahora la atendemos, es dónde está el intendente de Vicente López. ¿Por qué? Porque se le está cayendo su economía regional, la economía de su comarca. Sí. Pero resulta que 3 meses después se cae Atanor, otra empresa que está en el partido de Vicente López. Vos, no se registra una sola declaración de Jorge Macri sobre, bueno, muchachos, ¿qué hacemos con esas dos plantas? Son parte de la economía local. Bastó que aparezca el conflicto docente para que Jorge Macri diga, yo soy voluntario. Muy interesante este tema de los voluntarios, ¿no? Bien, y disponga 15 centros de voluntariado en el distrito. A ver, es muy complejo el asunto, porque el trabajador pasa a ser el enemigo del sistema. El trabajador hoy es el enemigo del sistema, y es muy interesante como al propio intendente no le importa. Y yendo a la macroeconomía... Es porque a lo mejor no le interesa eso, él viene bueno, para otra cosa, ¿no? Lo que hay detrás de para qué está cada uno. Responde al paradigma de la política a nivel nacional, y te cierro el círculo con esto. Hay cerca de 20 grandes ensambladoras en la República Argentina de computadoras, de tablets, bueno, sí, de todos los artículos del rubro. Las principales son las dos primeras que cayeron, BGH y Van Gogh. Cuando vieron que la política de Cambiemos era destinada a tener esa mercadería a un costo internacional más bajo que el argentino, en la reunión las ensambladoras le plantearon, hagamos una cosa, en lugar de bajar de 35-0 el impuesto para las máquinas que entran, bájame a 0 el impuesto para el insumo que yo necesito importar para ensamblar. Claro. La decisión política fue bajar el impuesto a la máquina terminada. Hay una decisión política detrás de este asunto. Esto ya no es ni pesaderencia. Esto es perversión. Una decisión política. Una sí, decisión perversa igual. Sí, sí, es un modelo totalmente antiindustrial. Uh-huh. O sea, de hecho no hay ya un ministerio de industria, sino apareció ahora el ministerio de minería, por un lado. Y por otro, bueno, digamos la tendencia sería la de abaratar el costo del trabajo, o sea, abaratar o ver al trabajo, el sueldo como un costo, como una variable ser como costo. Un país de servicios. Claro. Pero ser un país de servicios también implica ser un país para otros países o para... Colonia próspera. Sí, una otra vez en estamos colonizados. En realidad el modelo, digamos, está totalmente enfocado hacia la especulación. O sea, sí, es claro, totalmente especulativo y financiero. Bueno, ahí tenés dos es problemas. La tendencia del capitalismo otra vez monopólico, sí, además. Te sobra un tercio de la población, porque en ese contexto te sobra un tercio de la población. Y el otro gran problema es que yo suelo resumir, por ahí a veces hay que explicarlo con lujo de detalles para poder entender de qué se trata esta frase, pero sin industria nacional no hay patria. Es verdad. Lo que hay es un país formal, pero no hay un país real. Con industria nacional, y esa es la diferencia por ahí entre el irigoyenismo que no pudo y el peronismo que lo implantó a partir de mediados de la década del 40, con industria nacional vos discutís desde una posición soberana. Sin industria nacional, siendo un país extractivista, un país agrícola-ganadero de manera casi exclusiva, sos ese país de servicios que en algún momento, en febrero del 2016, Michetti ante los periodistas en Casa de Gobierno definió como nuestro modelo es la India, sí, o Duhovne que habla del plan Australia, todas colonias prósperas que terminan siendo un país formal y no un país real. El país real es el que tiene básicamente soberanía política e independencia económica. Eso, por ahí la asunto. Política exterior del gobierno anterior era realmente nos mostraba a nosotros como un país soberano que discutía con el resto de los países, y hoy los símbolos son terribles. Uh-huh. Haber visto al presidente ir a la visita que hizo en España y mostrarnos gráficamente lo que nosotros pretendemos ser, después de, además, explicarnos la angustia que tuvieron nuestros próceres, claro, de independizarse de la madre. Además, o sea, el hecho de entregarle la condecoración del Libertador General San Martín a el símbolo actual de los conquistadores del pasado. Esa orden no se entrega desde el punto de vista del protocolo de Cancillería a cualquiera, y la única vez que se entregó al rey de España esa orden fue Videla en 1978. Por lo tanto, en esto no hay casualidades cuando uno hace el recorrido de la línea de tiempo. Vos tenés que gritar tu condición de soberano, y eso no implica una separación de nuestras raíces el 90% de los argentinos venimos de los barcos y sentimos por ese pueblo a la distancia cruzando el Atlántico. Y también hemos vuelto en el 2001 por las crisis o las necesidades. Pero una cosa es que se remueva San Martín en su tumba, porque realmente eso es como desconocerlo todo. Pero bueno, la anécdota de la maestra del presidente es bastante interesante. Bueno, ¿no? El otro día también con el tema de los vuelos, de los cuatro vuelos que se denunciaron, cuatro vuelos militares que se hicieron desde Brasil hasta la base misilística como hacia Chile, de Malvinas, ¿no? Sí. Claro, implica una vieja historia. Por eso uno entiende siempre que el pasado es la respuesta perfecta para el presente y por el futuro. Por eso Funes, el memorioso, que la actuación de Inglaterra en el divide y reinarás, la verdad es que es muy vieja como para que a esta altura del partido nos estemos desayunando de cómo operan en el frente interno latinoamericano para que no haya una posición dura frente al tema Malvinas. Porque ten en cuenta que la base misilística que se encuentra en Malvinas tiene poder de fuego hasta el sur de Perú. Por lo tanto, se trata de una problemática continental, dejó de ser Argentina es hace un la rato región, largo. Toda la región. Y que esa base no es inglesa, esa base es un puesto de la OTAN, un punto estratégico que es el cruce de los dos océanos, que jugaba un rol todavía en 1983 y hasta el 89 en el conflicto este-oeste, en la Guerra Fría, y que ahora es parte de esa custodia del planeta que ejerce la OTAN en sociedad con los Estados Unidos. Por lo tanto, no se trata de un problema argentino. Y destruir ese frente es un laburo que ha hecho Inglaterra desde la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, digamos, la enorme cantidad de historias del pasado que explican el porqué del divide y reinarás a cargo de Inglaterra son demasiadas. Me haces acordar mucho a uno de los libros más interesantes o militantes que leí en mi juventud, que es de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y bueno, nos vamos a la tanda y después a un tema. Desde Martínez, provincia de Buenos Aires, transmite AM, líder. Ahora en San Martín podés obtener la licencia de conducir de forma más simple y rápida porque inauguramos la nueva central unificada de tránsito que permite hacer todos los trámites en un mismo lugar. Además, ampliamos el horario de atención, que es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 12. Para conocer más, ingresá en sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. La comunidad Movistar está online. Hacete fan en Facebook. facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Enchapadora Industrial Delta SRL. Herrajes, perfilería de aluminio, terciados fenólicos, pisos bastonados, aglomerado enchapado. Ruta 197 y La Madrid, Los Troncos, Tigre. Teléfonos 4715-1092 o 4715-0092. www.enchapadoradelta.com.ar. Enchapadora Industrial Delta. En Arcor estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión sustentable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, 60 años compartiendo momentos mágicos. La mejor manera de estar informado y de escuchar buena música. Todos los deportes, toda la actualidad, líder en Zona Norte. Mm-hmm. para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. El necio de Silvio Rodríguez, para mandarles saludos a nuestros compañeros que están caminando, yendo hacia la marcha de la soberanía. Muchos les toca caminar, especialmente a nuestros dos compañeros, así que les mandamos desde acá un enorme abrazo y mucha fuerza a Pedro y al vikingo. Como dice acá, lo invitan a convertirse, yo me muero como viví, y estamos pensando un poco en Roberto Baradel, las amenazas que recibió, y bueno, muy interesante el discurso del presidente y los minutos que pasaron entre el presidente explicando que parece que no es necesario cuidar o proteger a Baradel porque parece que tiene un aspecto así como de hombre rudo, ¿no? Que no necesita protección, ni él, ni sus hijos, ni su familia, ni nadie. Y los pocos minutos que pasaron con la amenaza que recibió, que ya creo que recibió otra más, sí, otras sí, más, sí, pero sí. La primera fue en sí, pocos minutos. Que 18 amenazas, ¿no? Uh-huh. En total 18. Sí, 18. Yo creo que la más cruda es la que recibe cuando está el mismo día, el 1 de marzo, en Comodoro Py, y recibe allí otra amenaza, ¿no? Porque recibirla estando en Comodoro Py, yendo a denunciar al presidente de la Nación, es muy complejo. Un presidente que además, yo creo que es un dato histórico a nivel nacional y habrá que ver si hay otro paralelo en el mundo, un presidente que inaugura un periodo de sesiones ordinarias con la imputación por el tema Avianca, por el fiscal Dilelo esa misma mañana, y que termina con otra denuncia fruto del tema de amenazas a Baradel. Yo no creo que haya habido una historia similar en el mundo, ¿no? De las muchas cosas que pasaron ese día, que terminaron con algo muy parecido. Hoy estábamos haciendo cuentas, muy parecido a lo que sucedió cuando él fue a Brasil a visitar a Temer, en ese intento de autolegitimarse Temer y él entre con las visitas, claro, entre sí. Cuando los dos están observando a una multitud fantasma que no existe, y Macri levanta su mano derecho, su mano, sí, derecha, saludando, y Temer lo mira como diciendo, ¿a quién? Bueno, así se fue del Congreso de la Nación, saludando a una multitud que no existía. Además que no podía existir, por cómo, no estaba, cómo estaba rodeado y establecida la forma de pasar hacia, bueno, el Congreso, no había manera tampoco. Hay, o sea, un, no, hay un alguien video lo hubiera querido. Que apareció en las últimas horas, que tiene que ver con mostrar a esas 20 personas que habían pasado el vallado y que en realidad lo que están haciendo es enrostrándole su disconformidad con las políticas económicas del gobierno, y sarcásticamente y con mucha ironía él la saluda, se golpea el corazón como diciendo se lo dedico, y se mete en su auto blindado. Así terminó ese día de las amenazas a Baradel. Lo de Baradel es colocar en una sola persona un conflicto nacional, estigmatizarlo, buscar el enemigo, casi te diría es una estrategia muy de Durán Barba, el hecho la de la creación del enemigo, ¿no? De Humberto Eco, o sea. Cuando este es un problema nacional, el paro, hay que recordar, comienza en función de decirle no a la paritaria nacional, que le puso un piso durante todo el kirchnerismo a la discusión que después, provincia por provincia, se va dando en cada paritaria. Pero sin esa discusión de paritaria nacional, existe el aumento del fondo compensador que el Estado Nacional le entrega a cada provincia para que cada provincia se pueda hacer cargo de ese costo, como una especie de lastre que dejó el menemismo, que fue quien descentralizó la educación en la República Argentina, que comienza con la dictadura, que se dan algunos casos testigos como Capital Federal con Cacciatore, sí, pero que después la lleva adelante Salonia. Salonia se ha encargado de la descentralización, o sea, le tira por la cabeza a las provincias el sistema educativo, y encima a las provincias, sobre todo provincia de Buenos Aires, en muchos casos le tira la escuela primaria y la escuela secundaria a los municipios. A los intendentes, claro. Claro, que recaudan por alumbrado. Con lo cual es la destrucción de la educación pública, porque la variable no tiene otra, no tiene otra idea, pero hoy, por ejemplo, se estableció, se dictó la conciliación obligatoria para la provincia de Buenos Aires, y de esta manera convertir en ilegal el conflicto. Exactamente. O sea, es convertir en ilegal la huelga de un modo realmente también perverso, porque es esperar, es como que van haciendo, ¿no? Hay una lectura cínica. Cínica. Cuando le dicen hay paro nacional, dicen no, hay un paro en cada provincia. Claro. No, bueno, son el colmo del federalismo. Me estás contando que es un paro nacional. Entonces, la actuación de la conciliación obligatoria por provincia tiene que ver con esa lectura cínica de un conflicto nacional. Esa lectura cínica que tiene mucho que ver con otra cuestión que parecería como que no tuvieran mucho que ver, pero que es el traspaso de la justicia del trabajo a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando se hace esta intentona, o este intento, que creo que va bastante avanzado, de traspasar la justicia nacional del trabajo, es también intentar desaparecer lo que se llama la justicia del trabajo, que nace en 1949 y que es lo que nos queda de la Constitución de 1949. Si yo hago eso y traspaso, desaparece toda una doctrina y jurisprudencia que marca a todo el país, que es la de la justicia del trabajo. Entonces, por un lado hago eso, desarmo, desaparezco la justicia del trabajo, le quito, ellos llaman que no tengamos ideología, cuando en realidad no es una ideología, sino que es la ley la que establece, la misma ley establece que es para... hay una confusión, la gente siempre dice siempre a favor del trabajador. No es que es a favor del trabajador, es equilibrar al trabajador, porque es entre el capital y el trabajador la parte débil, obviamente, es el trabajador. Claro. Entonces, que además vive de lo que hace. Y creo que todas estas cuestiones, traspasar estos conflictos y convertirlos en provinciales o municipales, es una manera también de decir... no nos importa todo esto que pasa, y esto que hablabas vos de la cantidad de personas que van a sobrar como trabajadores. Sí, sí, claro. Y como personas, porque los trabajadores vivimos de lo que trabajamos, ¿verdad? Sí, es parte de la, digamos, de la política económica que tiene este gobierno, que es disminuir el papel del Estado en la economía, el papel de la intervención del Estado en toda su dimensión. Aunque yo creo que interviene a favor del capital. Es una ausencia que marca una gran presencia. Claro, el Estado al servicio de solamente la especulación. El Estado como aquel que construye o da pasos para que pueda caminar libremente, digamos, por ejemplo, el sistema de transportes. O sea, es como poner al servicio solamente los medios de comunicación, las comunicaciones, el transporte, al servicio del capital. Igualmente habría que preguntarse de qué estamos hablando en términos de economía física, o sea, porque se está desindustrializando, uh-huh. Es un modelo que no tiene muy claro cómo van a construir, cómo van a crear empleos, no hay inversión extranjera, por lo menos hasta el momento no ha habido ningún tipo de inversión que pueda crear trabajo, sino todo lo contrario. Entonces, es una economía que va hacia el saqueo y específicamente hacia el capital financiero y la especulación, rompiendo totalmente todo lo que se construyó en todos estos años, incluso, digamos, históricamente, no solamente del último periodo de gobierno, sino es como ir hacia un retroceso mayor de una década. Nadia, es interesante este proceso de que se haya llegado por medio del voto popular o de la mayoría, digamos, a un gobierno de estas características, donde además quienes son los funcionarios, los ministros, los secretarios, los que están en la función pública ahora, son los CEOs de las empresas. Es como, no sé si hay muchos países en el mundo en que se vea tan claramente, es decir, como es como si fuera un juego de mesa donde de golpe aparecieron. ¿Cómo se explica todo eso así? Pero ¿no? Además, defienden el modelo democrático. Esta es la tercera vez que el neoliberalismo desembarca en la Argentina, ¿no? 76-83, 89-2001 y ahora a partir de 2015. Pero salvo en esta oportunidad, el poder económico, el poder real, siempre había tenido intermediación militar. Exacto. O intermediación política. En este caso han tomado la decisión de hacer a cara descubierta cosas que antes, bueno, mandaban a sus gerentes a hacer el laburo sucio. Esto ha generado también una relación nueva con el poder económico. Hoy el hombre común, si tiene ganas, sabe quién es Cabrera, Lopetegui, Calcaterra, apellidos, situaciones, historias que antes navegaban en el segundo subsuelo de la argentinidad y que no advertíamos. Pero que eran los dueños, pero igualmente, no porque, duda. O sea, digamos que coinciden, lo que sí. Pasa es que hoy están a la vista, me hace acordar a la época donde el honor era como una imagen, sí. Y aunque hubieran cosas horrorosas, se mantenía una imagen honorable. Uh-huh. Ahora pareciera como que a la vista todo, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer dato, el hecho de hoy poder tenerlos a disposición, si querés, del análisis, de la crítica, poder reconocer su prontuario, porque la mayoría de ellos tiene prontuario, sí, y no prontuario, currículum. Es verdad. Y después, en segundo término, entender que la Argentina hoy es el reino de lo incompatible, porque sí. Es imposible que un tipo que manejó Shell durante 25 años se haga cargo de la energía en la República Argentina. Es imposible que los abogados que defendían a los lavadores de dinero estén a cargo de la unidad que trata de frenar el lavado de dinero. Y así sucesivamente, pero no paramos. Es imposible observar que aquellos que manejaban en términos reales el servicio aerocomercial hoy estén a cargo de la segunda línea. A Laurita no le parece nada de todo eso. Laurita Alonso, si vos lees esas cosas, incompatibilidades o hablas de ética, no son cuestiones, bueno, ¿no? Laura Alonso lo resolvió muy bien. Para lo de la delegación. Es increíble. Vos no podés plantearle, mira, muchachos, ustedes no firmen, deleguen. Y decirlo públicamente, y ¿no? En definitiva, fue lo que hizo Awad cuando delegó en un juez ad hoc que estaba nombrado por 180 días. El tema de la firma del acuerdo por el correo fue exactamente lo que había planteado Laura Alonso. Porque no ellos lo hacen o estaban acostumbrados a hacerlo, por lo menos es lo que creo que uno veía con los famosos contadores en las empresas, contratar a contadores jóvenes, contadores con grandes ambiciones, ofrecerles muchas cosas que a cambio podía hacer o la cárcel o más adelante. Ahí tenemos hasta una matriz educativa para discutir, porque la mayoría de ellos fueron formados por el Estado a través de la UBA y después son los que se encargan de la ingeniería de evasión fiscal. Es muy complejo de entender, pero es el Estado el que lo forma y el Estado el que lo sufre una vez que se reciben. Tenemos que en algún momento que discutir una economía a la hora de dictarla en ciencias económicas un poquitito menos ortodoxa, más heterodoxa, que tenga revisionismo, que pueda tener la posibilidad de espíritu crítico, que ensanche los límites del debate, porque ya es tiempo de empezar a arrancar de los libros de economía política de Milton Friedman, por ejemplo. Totalmente. Y a todos esos personajes que han llegado no solo a destrozar la economía de América Latina a partir de Milton Friedman, baja después de septiembre del 73 para entregarle a Pinochet todo lo que había que hacer después de Salvador Allende. Y son tipos que no creen en otra cosa que no sea la economía de mercado, que no creen en la industria nacional, que entienden que nosotros tenemos que tener un lugar extractivista, la división internacional del trabajo del siglo XIX, ustedes lo que hacen es sembrar y criar vacas y nada más, dejen que nosotros nos vamos a encargar de la industria. Hablábamos de eso antes tangencialmente cuando citábamos a la guerra de la Triple Alianza, que no es más que una guerra para terminar con un Paraguay que en algún momento quiso tener industria propia, ferrocarril propio. Inglaterra dijo, no, muchachos, esto es imposible. Y entonces se encomendó en tres países el exterminio de Paraguay, porque fue una guerra de cinco años donde Paraguay quedó sin hombres. Y la gran pregunta es, después de aquello, ¿cuándo volvió a tener industria Paraguay? Nunca. Se convirtió en una especie de vendedor de baratillas. De saladita gigante. Bueno, por eso es que es muy importante revisar hacia atrás muchas de las cosas que nos han pasado y sin ir tan lejos. Cuando nosotros analizábamos la posibilidad de una victoria de Macri y el regreso de una restauración conservadora, cuando planteábamos cómo iba a terminar esta historia, no jugábamos a las adivinanzas, simplemente hacíamos una correcta lectura del pasado. Ver cómo terminó el proceso Martínez de Hoz, ver cómo terminó el proceso Cavallo, es perfectamente saber cómo termina este. Pero el plan de desmemorizarnos es enorme. O sea, a la gente no le gusta la historia, a los profesores no les gusta contar la verdadera, sino la que está escrita por los que ganan. Y eso provoca muchas situaciones. La memoria, yo creo que esto, por ejemplo, del 24 de marzo no es solamente, bueno, no, pero qué importa, lo pasamos y total después cae sábado o cae domingo, porque hay toda una, como un justificativo de eso, y yo pienso que la idea es quitarnos la memoria de todo, porque es la mejor manera de trabajar con la gente, mira, con el pueblo, con los ciudadanos. Ante eso, lo primero que uno que tiene que hacer, sin entrar en el terrorismo de Estado, en todo lo que nos pasó a partir del 24 de marzo, lo primero que uno tiene que hacer es armar todas las estaciones de la línea de tiempo que unen a la dictadura directa o indirectamente con Macri. Es un grupo formado económicamente por el acuerdo con Cacciatore. Estamos hablando de la construcción del negocio de la recolección de basura en manos privadas por primera vez en la historia argentina. A partir de ese momento la tonelada de basura tenía precio. Exacto. Cosa que hasta ese momento nunca había sucedido. El grupo Macri tiene 7 empresas en 1975 y termina con 47 en 1983. El primer dato es Cachatore, el primer dato es el intendente de facto de la dictadura. El segundo es Cavallo en 1982 con la estatización de la deuda externa privada, salvando el cuero de los Macri y todos nosotros pagando su deuda externa de cerca de 300 millones de dólares. El hambre del pueblo, porque claro, es el hambre del pueblo. Y jefe del Departamento de Deuda Externa en 1982, Carlos Melconian. Por lo tanto, ahí no hay casualidades. Cuando se produce el contrabando de autopartes a Uruguay, causa por la cual vuela la Corte Suprema menemista, la mayoría automática, porque el que redacta, entre comillas, todo eso es Molineo Connor, que vuela por el aire con ese fallo, pero sí, lo hace fruto de salvarle otra vez el pellejo a Macri, que había sido condenado en dos instancias anteriores. Por lo tanto, lo que tenemos como presidente de la Nación hoy es un contrabandista sobreseído. Bien, el que arma la ingeniería del contrabando de autopartes se llamaba Aguado. Estamos hablando de un gobernador de la provincia de Buenos Aires de la última dictadura, Jorge Aguado. Ahí tenés otro punto de contacto de la dictadura con los Macri. Tenés como principal espada de la legislatura durante mucho tiempo y hoy titular de culto, de cancillería, a Santiago de Estrada, funcionario no de una dictadura, sino de tres. De tres, bien. Por lo tanto, y puedo seguir, les puedo asegurar, un rato bastante largo hasta el presente, hasta llegar a Gómez Centurión, hasta llegar al tipo del 601, que fue el primer voluntario en el tema de los docentes. Ah, estuvimos hablando el viernes de nuestro voluntario y cada uno de nosotros se ofreció de voluntario de distintas cosas. Yo, por ejemplo, quiero ser cirujana. Dale sí, nomás. Sí, está muy bien. Y te digo, otra cosa, el tema de Macri, y viste cuando Néstor decía Mauricio es Macri, hablando de Franco. Muy bien. Macri trae toda esta forma de armar los negocios de la mafia de Italia, porque cuando la mafia tiene que terminar con ciertas cosas pasa toda la construcción, bueno, a la basura. Lo que pasó el otro día con la declaración que hace Colunga, aquel que fuera el director de Macer y que hoy es el director de Avian. Bueno, sí, cosa rara. Avian, sí. Pero bueno, la declaración de Colunga a nuestras voces, al portal de Cerruti, es muy interesante, porque él dice, a ver, yo respondo a Franco, sí, pero hay una división en la familia de los sectores que están trabajando con Mauricio. Claro. Entonces ahí tenías cualquiera, sobre todo el padrino uno, tenías ahí. Porque sí, vos tenías sí, a Colunga que oficiaba como Robert Duval, como el consiglieri. Sí. ¿Y a quién reportaba? A Don Corleone, a Franco. Tenías a Mauricio, que era Michael, que era el nuevo tipo que se hacía cargo de la familia y dividía las aguas. Por lo tanto, era muy interesante observar cómo Colunga, ante nuestras voces, decía, a ver, ¿por qué no se fijan lo que pasa con Fly Bondi? ¿Por qué no ven qué pasa con Quintana? Pero se lo estaba diciendo al portal Nuestras Voces para que Gabriela Cerruti lo escriba el sí, otro día. Sí, tal cual, para que lo vaya escribiendo. Para que lo diga, sí, para que sí, lo grite, sí, sí, para que lo escupa. Por lo tanto, el pibe. Están pasando cosas que son muy complejas de observar, de absorber, y no nos metimos en Panama Paper, no nos metimos en Arriba, en Odebrecht, en Calcaterra. A ver, para que Macri pudiera asumir como jefe de gobierno en el año 2007, él tiene que vender IEXA, sí, porque IEXA es la principal proveedora de obra pública del gobierno de la ciudad que él tiene que representar. Claro. Bueno, muy y bien. Todavía le parecía que no se podía. Hacer una sesión muy extraña, un pago en cómodas cuotas al primo pobre, sí, y todos entendemos que a esta altura del partido lo que es Calcaterra es una especie de enorme testaferro, porque IEXA sigue siendo propiedad de Macri. La primera licitación que entrega Macri allá por febrero de 2016 es el gasoducto de Córdoba, de las grandes. Bien, ¿a quién se la da? A Calcaterra, a IEXA. O sea, corremos el riesgo de que por primera vez en la Argentina un presidente de la Nación se haya dado a sí mismo una de las grandes licitaciones. Exacto. Y cuando vos observás cuál es, porque fueron tres partes las que tomaron la licitación del gasoducto de Córdoba. La otra es Gela, una empresa italiana. Sí. Pero resulta que cuando te metes en la página de ODS, que es un consorcio que lidera IEXA, Gela es socia de IEXA. Por lo tanto, Gela y IEXA son exactamente lo mismo. Después viene el soterramiento del Sarmiento, que hay que contarle a la gente que en el año 2013 Calcaterra gana esa licitación. Sí. Pero esa licitación indicaba que el adjudicatario tenía que hacerse cargo de buscar el financiamiento. Como Calcaterra no lo logró en 3 años, en 2016, el Estado Nacional le dice, quédate tranquilo que yo pongo la guita. O sea, nosotros ponemos el dinero por decisión de Macri para una licitación que seguramente Macri se dio a sí mismo. Claro. Para lo cual, la verdad, es una ingeniería muy perversa. ¿Sabés cómo lo llamamos nosotros los abogados a esa ingeniería cuando lo único que tenemos que hacer es lo que acabás de hacer vos fácilmente? Correr el velo societario. Exactamente. Descorremos ese velo que es llamarla de esta manera, llamarla de esta otra, poner en el directorio de esto, pasar. Corremos el velo fácilmente porque después de lo que Gustavo explicó, es claro, no hay que trabajar que mucho, es todo público. Punto, es todo, no, público. Es todo público, es toda información pública a la que se accede fácilmente. Y por alguna razón hay ciertos lugares que son más complejos que otros, como la Inspección General de Justicia, uh-huh, o lo que fuera, donde está todo ese material. Pero además, hoy por hoy, todo eso está en las redes. O sea, sí, uno puede ingresar. Entonces, si los jueces quieren, lo pueden ver. Es decir, no es difícil de ver todo eso. Uh-huh. Y bueno, las oficinas de anticorrupción y todas tienen la posibilidad de verlo. El otro día sucedió algo en el discurso del 1 de marzo, uh-huh, muy interesante, que tenía que ver con uno de los datos simbólicos más importantes de su pasado, y ahí es donde uno dice, che, cuídenlo al tipo, dale una mano en los discursos, dale una mano, Rosinger, dale una mano, porque el presidente de la nación, teniendo en cuenta su pasado, no puede decir, ahora no tenemos más corrupción en la obra pública y muchos más argentinos podrán tener cloacas, la palabra cloacas tiene que ver. Pasado por todo, claro, lo, ¿no? Salió en todas las redes. Tiene que ver estrictamente con uno de los contratos más terribles de la historia de la obra pública argentina, que termina con Rousselot como intendente de Morón, que termina con Rousselot en cana. Tal cual. Fruto, y esto hay que recordarlo, de la investigación de una comisión armada por el Consejo Deliberante de Morón, liderada por un joven concejal que se llamaba Sabatella. Sí. Mirá qué otro dato del presente. ¿Cómo se llama uno de los principales secretarios, que ocupa una de las secretarías del Ministerio de Berman? Rousselot. Y es el hijo de Rousselot. Por lo tanto, ahí es donde uno dice, che, pero... Sí, es verdad que no está bien cuidado, porque ese no era necesario decirlo en el discurso. No, no era la palabra necesario. Cloacas... Cloacas y corrupción juntas eran como, claro, dos temas que... Hay que contarle a la gente que fue una contratación directa, que se pagaba casi el triple de lo que valía a nivel internacional colocar el mismo sistema, y que por primera vez en la historia de la obra pública argentina los terrenos fiscales, o sea, el municipio de Morón oficiaba como garante ante el no pago de los frentistas. O sea, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? No pagan estos frentistas, dame la municipalidad. No pagan estos frentistas, dame la séptima de Morón. No pagan estos frentistas, dame... Bueno, por eso voló por el aire Rousselot. Y hablar de cloacas... es complejo. Además, hay que tener en cuenta que ahí no hay forma de endilgárselo a Franco. Ay, el que está sentadito en la foto... Está sentado y se lo ve claramente, es el segundo. Es el Mauricio de Bigote. Y se lo ve muy bien. ¿No? Nos vamos a una tanda y después seguimos con Gustavo Campana, nuestro invitado especialista. Bigote, que no quiero olvidarme, nos da hoy el ministro de Salud, que es el tipo que lo salva de la muerte en su casamiento cuando se tragaba el bigote. Digo, a ese bigote le debemos el ministro de Salud que tenemos. AM, AM, líder. Una nueva era en amplitud modulada. ¡Ey! ¡Se quedó el ascensor! ¡Ayuda! ¡Acá! ¡Estoy encerrado! ¿Qué? ¿Alguien me escucha? ¡Estoy en el ascensor! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, alguien me escucha! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Si te desespera estar atrapado 5 minutos, imagínate toda una vida.

60-09-02-50 o al 47-93-74-71. Y también estamos en las redes, ¿no, Nadia? Estamos en Facebook, en Nos Quedamos Afuera por Ahora. Seguí mandando tus mensajes. Tenemos una poesía. Bueno, ya que hoy pasamos un tema de Marina Ross, hoy nos acordamos con Marcela de esta poesía, escrita por ella, y dice así. A veces quisiera que no me dolieran cosas que yo no puedo evitar. A veces quisiera que no sean ciertas las trampas que en tuyo nos van a atacar. A veces quisiera ser extraterrestre, para no ser cómplice de esta humanidad. Pero soy un chino que lo aplasta un tanque, y soy ese soldado que en el tanque va. Y soy dos mellizos, temblando de miedo, frente a la mentira, frente a la verdad. Y soy esa madre que regala un hijo, y soy esa otra que lo va a criar, saqueando mercados, valiendo una bolsa, última defensa de su integridad. Y soy el político que sé que me miente. Y soy el sirviente del FMI. Y soy el periodista que más se divierte. Y soy el presidente que adelanta el fin. Y soy la impotencia, la angustia, la nada. Y soy esa mirada que no aguanta ver. A veces quisiera que no me doliera, pero no soy sabia. ¿Qué le voy a hacer? Sofía Perrone, leyendo la poesía de Marilina Ross. Bueno, vamos a seguir con el programa porque nos dejaste muy, muy impactada, sobre todo porque es muy actualizada. Esta poesía de cuándo es. De los años 90. Uh-huh. Y bueno, porque así estamos. Sí, claro. Otra vez, como explicaba Gustavo, ¿no? Esta es nuestra tercera vez. Tremendo. Y esa era la segunda. Sí. O sea que... Sí. Triste, por ¿no? eso porque le dice muchas cosas. Y sí, ahí sí, nos sí, habla sí, de... Sí, es como un espejo. Sí, no cabe duda. Además, el manual de estilo es el mismo, casi una repetición palabra por palabra, hasta los signos de puntuación del manual de estilo se repiten por tercera vez. Y como... quedó planteado más de una oportunidad en la mesa, el gran motor de este proyecto es la destrucción de la industria nacional. Es demasiado dolor terminar con la industria nacional tres veces en 40 años, porque para los tiempos históricos 40 años es nada. Abrir y cerrar de ojos es nada, pero para la vida de las personas es todo, caer todo. Y caer y no terminar nunca, ¿no? Sí, sí, sí, porque sí, sí, cuando sí, sí. te levantás, volvés a caer. Sí, además, ¿cómo quedamos atravesados generacionalmente? Cuando yo tenía 13 años en el 76. Por lo tanto, yo me siento atravesado por los tres desembarcos. Exacto. Y siento que es demasiado, porque uno que está absolutamente convencido del valor de la industria nacional, del valor del trabajo, del salario vigoroso para generar demanda comercial, la demanda comercial, demanda industrial, la demanda industrial, demanda laboral, y entender que con eso se pone en marcha un país. Y además con resultados que hemos visto en la República Argentina en el siglo XX, por lo menos en más de una oportunidad, uno no termina de entender el porqué, la necesidad de estar destruyendo por encargo, porque por supuesto que se destruye por encargo. Nosotros no destruimos nuestra industria nacional porque sí, no. sino en función de otros intereses, claro, de intereses. No cabe ninguna duda, que no son ajenos, que no tienen nada que ver con nosotros, ni cómo hacer. Y que siempre para son que... los mismos. Y siempre son los mismos. Porque por lo que vos nos estabas explicando y nos estabas contando y nos estabas recordando, siempre es lo mismo, ser la colonia. Mirá, cuando en 1806 se da la primera invasión inglesa, los ingleses se quedan acá gobernando 40 y pico de días, cerca de 50. Sí. Entonces la bandera británica ondeaba donde hoy es la Casa de Gobierno, que era el viejo fuerte de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una noche llegan 40 familias, las atiende el general Beresford, y las 40 familias piden jurar fidelidad a su majestad británica. Bien, ningún problema. Observa Beresford que hay un tipo, un gallego, un comerciante, un tipo que vivía básicamente del contrabando, la pequeña aldea vivía del contrabando y del comercio local, y movía ese pequeño capital como casi de manera monopólica. y observa que ese tipo puede ser interesante para manejar la aduana, que si él coloca a un hombre del lugar a manejar la aduana, se va a agenciar seguramente la cercanía política del resto. Ese tipo juró y se hizo cargo de la aduana mientras los ingleses estuvieron en la Argentina. Ese tipo se llamaba José Martínez de Hoz, el primero de los Martínez de Hoz. De ahí en adelante podemos entender perfectamente la batalla entre el modelo de país y el modelo de colonia. Yo soy un convencido que no hay dos modelos de país, ni dos, ni tres, ni cuatro, hay uno solo. Uno solo. Y ese modelo de país reúne las distintas coloraturas del campo nacional y popular y enfrenta históricamente a un modelo de colonia, frente a traidores históricos como la traición, qué sé yo, de Alvear a San Martín, como para poner la primera. Sí, la primera. Gustavo, sí. ¿Podemos decir que Macri vino a terminar lo que empezó en Martín de Hoz? Todos son, yo no sé si a terminar. Terminar parece, ¿no? Pero lo cierto es que Cavallo vino a profundizar el modelo. Por ejemplo, la plata dulce de Martínez de Hoz dura dos años y medio, dentro de los 7 y monedas que dura la dictadura, porque se agota en sí mismo en función de los errores cometidos. ¿Cómo genera Cavallo que dure 10 años esa convertibilidad? Bueno, triplicando la deuda externa que había pedido Martínez de Hoz. Así de simple. Bueno, en este caso, vos hacés este cálculo nada más. La deuda externa que tomó Cavallo en 10 años de convertibilidad anduvo para algunos en los 150 mil millones de dólares, otros en 160 mil, pero por ahí está la cosa. Esa es la pesada herencia que le deja la convertibilidad al campo nacional y popular en 2003. En este momento, si sumamos la deuda que tomó Nación, la deuda que tomaron las provincias, la deuda que tomó el empresariado privado, más los LEVAX, que no son más que deuda que hay que pagar en pesos algún momento, estamos en los 110 mil. Y recién 14 meses. La verdad que es preocupante. Más que, sí, y muestra cómo el modelo se profundiza. Claro. O sea, porque es como que desde el primero que empezó, ¿no?, a cobrar en la aduana, ahora, uh-huh. O sea, es claro. Sí. O sea, que también lo que está muy mal es nuestra forma de enseñar. O sea, lo que enseñamos, el contenido más que la forma. El contenido, porque vos estás explicando una forma que podría ser muy clara y que podría explicarse la historia en todas las escuelas y sería mucho más sencillo para todos después decidir. Mira, la verdad histórica, es una piedra en el zapato de poder económico. Cuando Osvaldo Bayer desempolva la historia de la Patagonia trágica a fines de los 60 con esos 7 tomos impresionantes, se genera la película La Patagonia Rebelde. La película es censurada por el loperreguismo, y entonces cuando Osvaldo Bayer observa que entre, digamos, los considerandos de la prohibición aparece que la película no tiene rigurosidad histórica, la investigación no tiene rigurosidad histórica, Osvaldo convoca a quien quiera participar de la discusión en la Facultad de Derecho un día a tal hora, y el único que fue Osvaldo Bayer. De ahí al exilio, por supuesto. Ahora, estaría bárbaro poder desempolvar y destrozar la historia oficial, porque estos muchachos, si algo saben hacer de Mitre para acá, es deshistoriar, ¿no? Lo hacen muy bien. ¿Qué logran deshistoriando? Desclasan a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no conocen sus tradiciones políticas, sus tradiciones sindicales. Digamos, cuando cualquier pibe hoy que se suma a la vida laboral de la Argentina va con su tarjeta de débito a cobrar su aguinaldo, por ahí cree que los derechos laborales caen, llueven un día después, claro, de una borrachera de privilegios. ¿Cómo pasó? Claro. Y no. Está muy lejos de los 700 muertos de la Semana Trágica en los talleres de Bacena por pedir 8 horas de laburo, o de los 1.400 fusilados de la Patagonia que pedían un botiquín en inglés, en castellano, mantas y velas, de los casi 300 muertos de la Forestal, de esos tipos que estaban hacinados y esclavizados por la Forestal inglesa con los hacheros del quebracho que estaban construyendo los ferrocarriles en la República Argentina con trabajo esclavo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O Por lo tanto, cuando vos entendés que detrás de cada derecho existió una lucha y detrás de esa lucha, muerte, cárcel, exilio, bueno, ahí entendés de dónde venís. Sí. Ahora, si vos crees que esto cae algún día del cielo, bueno, es complejo. Y estas cuestiones se relacionan todas unas con otras. El hecho de que ahora el lunes tengan que ir los hijos de la expresidenta y el martes la expresidenta Cristina, tiene que ver con todo esto también que estamos hablando. No cabe porque duda. El otro día estaba leyendo en el libro de Mario Weinfeld el tema este de cuando Néstor toma el tema de los derechos humanos. Uh-huh. Y por supuesto también las cuestiones el día que en la ESMA hace bajar el cuadro, todas las cuestiones que ocurrieron en ese momento, tiene que ver con lo que vos decís, toda una historia atrás que quizás los organismos, etcétera, decían, bueno, queremos que nos reconozcan también nuestra lucha y no, sí, que quede claro, como si hay una sola persona. Y él lo que también recupera es esa memoria y la permite, uh-huh, en lugar de quedarse él con todo el rédito, sí, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que no sería nada difícil cambiar ese programa de, no, de enseñanza, o por lo menos que en cada casa todos pudiéramos. Hay varios problemas. Es por eso que haces ese programa, vos, ese Funes Memorioso, ¿cómo nace? ¿Por qué nace Funes Memorioso? Nace, ¿cuál es tu idea con todo eso? Sí, nace de haber hecho dos experiencias anteriores muy, muy importantes en mi carrera periodística. Una con Claudio Leveroni a partir de finales de los 80 en Del Plata, que se llamaba Causa Pendiente. Y Causa Pendiente es el primer paso en eso de la reconstrucción histórica. Nosotros no le llamábamos periodismo de investigación, es reconstruir la historia. Y después tuvimos la posibilidad en Radio Ciudad, en tiempo cuando la dirigía Badía, que hacíamos unos radiodocumentales de historia argentina que se intercambiaban con la BBC de Londres. Y ahí fue la segunda estación. Funes es un poco el tercer paso, por ahí el más fructífero en cuanto a que lo hacemos desde el 2011 y que llevamos cerca de 300 programas. Y ¿qué archivos, eh? El archivo en esto es fundamental, la necesidad de mirar atrás para ver que nosotros estamos armados todo el tiempo de batallas inconclusas. No es que la historia es cíclica y volvemos siempre al mismo lugar como si fuera una ruleta. Volvemos al mismo lugar a disputar las mismas batallas en el mismo campo de batalla porque son peleas inconclusas. Claro, porque no están terminadas. No están terminadas. Marchas contra marchas, revoluciones contra revoluciones, reformas contra reformas. Entonces hay que intentar rescatarlo. Vos citaste la Constitución del 49 en un momento. Que me encantaría que fuera la de hoy. Si no hay una historia olvidada como aquella Constitución del 49 que por primera vez había transformado a los derechos laborales, a los derechos de la ancianidad, a los derechos de la niñez, a derechos con rango constitucional, ¿no? Los famosos derechos de segunda generación. ¿Cómo puede quedar Sampay en el olvido? Bueno, Instituto Sampay, lugar al que recomiendo a todos estar siempre. Y hablaste recién de las causas. La persecución judicial es parte también de la matriz de estilo del liberalismo. Perón tiene 20 causas a lo largo de 18 años de exilio que no le permiten volver. Porque es la manera de proscribir. Inclusive una por estupro. Uno de los más grandes héroes sociales de la historia argentina, que fue Ramón Carrillo, sí, tenía 5 o 6 causas por haber afanado litros de nafta, cuando Carrillo, insisto, es el constructor del 70% de la infraestructura hospitalaria que hoy tenemos. Cuando Carrillo se cansaba el delantal para terminar con las epidemias, para, la verdad, que ir contra Carrillo. Héroes de una sociedad, de un pueblo. Y es parte, lo que hoy podemos decir de la construcción de la realidad paralela, es parte también de una matriz de estilo que uno se pregunta, no, para esto no pasó. Que se diga en la Argentina del 50 y moneda, 52, 53, ahí está Perón, mirá, con Gina Lollobrigida y tiene anteojitos con rayos X para mirarla desnuda. O cuando Eva estaba en su lecho de enfermas, están secuestrando chicos porque tiene leucemia y le sacan la sangre. Sí. Bueno, todo eso pasó. ¿Y cuándo pasó? Y hace 60 años. Anoche. Hablaba vos de los derechos laborales. Los derechos laborales en la República Argentina, más allá de algunas grandes excepciones a la regla, tienen 70 años. Y sí, empiezan con el tema del peón, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro, y empieza ahí con un derecho, pero súper básico, porque en verdad, claro. Sin embargo, como decís vos, traen muchísimas muertes, muchísimos sufrimientos. Y eso no se ve, pero no se ve a propósito. Bueno, ahí hay dos factores. Ahí viene el tema del adrede y, bueno, un poco de ordenería. Mira, ahí hay dos factores. Lo que los tipos ocultan, no cabe ninguna duda. Hay una acción que genera que un montón de gente, no es que olvida, porque vos olvidás lo que conocés, no lo que no conocés. Lo que nunca, por lo tanto, claro, lo que nunca supiste no te lo podés olvidar. No lo podés olvidar. Ahora, también es cierto, yo no creo en el país amnésico. Yo no creo en el país que no puede recordar. Creo en el país que no quiere recordar. Porque a veces el pasado es como el espejo que te devuelve tu peor cara. ¿Qué estabas haciendo frente al golpe del 76? Claro, ¿qué estabas haciendo en la Plaza de Galtieri? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, entonces es preferible pedir que el pasado no aparezca. Porque ahí me veo. No me confronto. Claro, sí. No me confronto en el DM2. Conmigo mismo. En Uruguayana. Comprando importados. Camisetas en Miami en la época de la plata dulce. No me confronto yendo por la calle San Martín a comprar dólares o oro mexicano o libras en plena plata dulce. No me responsabilizo, no me concientizo de que soy parte de todo eso, ¿no? Por eso vos sabés que acá mucho en este programa cuando Pedro habla de mentes concientizadas. Dice, no sirve de nada ganar con votos si esas mentes no están concientizadas, porque después caen en lo mismo, en las mismas pedidos, en las mismas, como decís vos, y detrás del aguinaldo no se sabe lo que hay, quizás lo pedís como si fuera una cosa común, que no tiene... La ley de la silla. La ley de la silla de Dickman. Las ocho horas. Digo, hay que recordar muchas cosas que tuvieron que ver con esas discusiones epopélicas en el Parlamento. Los socialistas en el Parlamento. O la misma discusión también, ¿no? por la creación de YPF de los irigoyenistas. Bueno, y después, abrazo partido con las oligarquías de Salta y de Mendoza que decían, no, flaco, el petróleo es mío, tengo yo, es mío. No, es un recurso estratégico nacional que tiene que ser federal. Esa discusión es epopélica. Hoy veía, mira, hoy a la tarde veía en el canal del Inca, yo lo uso hasta para dar clase de periodismo, la historia de las Rosales. Sí. ¿No? Es una película del año 84-85 con un elenco espectacular: Alterio, Darín, Rizzo, Oscar Martínez, Alicia Bruso. Película. Que cuenta la historia de esa nave que parte en 1892 al festejo de un nuevo aniversario. Del descubrimiento de América y no de la conquista, y que rumbo a Madrid se hunde en el norte de Brasil. Cuando se hunde, cuando ya observan que se está hundiendo, los oficiales ven que los botes salvavidas no alcanzan. Y entonces a toda la tripulación, a todos los tanos, que eran la tripulación, los foquistas, los cocineros, se los encadena en los pilares de la bodega, se les da doble ración de ron y se los deja librados a su suerte y se los asesina en alta mar, porque es un asesinato. Sí, quien comandaba la nave era pariente directo de Julio Argentino Roca, presidente de la Nación en ese momento. Y cuando llegan aquí se hace un juicio sumarísimo donde... quien era el oficial más antiguo de la Armada, los destroza al mejor estilo del informe Rattenbach. Sí. Pero los tipos zafan, quedan libres de culpa y cargo. Y vos me preguntarás, ¿para qué utilizo yo esta historia? Primero para explicar cómo la Armada en tiempos de democracia pudo censurar esa película sin censurarla, porque lo que fue es una semana en cartel como y nadie la recuerda, claro, a esa película, a las Rosales. Sí. Pero hay otro dato interesante. Fíjate para qué sirve la historia. River nace de la unión de dos clubes, Santa Bárbara y La Rosales. River nace en el doque, en el puerto, construido, armado, ¿no? Como si fuera esculpido por los pibes del barrio, como hijos de los inmigrantes que arman Boca, que arman River casi en el mismo tiempo. Son los hijos de los portuarios, de los laburantes del puerto. Y hay un equipo de fútbol que homenajea a los muertos de las Rosales. Yo creo que me paro acá en la esquina, en Santa Fe Alvear, debo encontrar, qué sé yo, 10 minutos. De River, sí. 500 hinchas de sí. River. Y yo no sé si uno me puede decir qué era las Rosales. Tal cual. Bueno, eso es cajonear la historia. Eso es separar, desclasar a ese hincha de River que jamás va a encontrar un correlato con el puerto. No lo va a sentir ni como un referente. Bueno. No sabe ni qué es un River. Y hoy a la tarde la dieron en el Inca, lo recomiendo porque seguramente debe tener algún horario de repetición en los próximos días y se va a encontrar con un peliculón, con un muy bien dirigida, pero muy bien actuada, por un elenco que hoy sería imposible de juntar porque la guita que habría que poner sería impresionante. Recomendación, La Rosales, para ver en cuanto la repitan en Inca TV. Nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Este ha sido un programa realmente, nos ha hecho felices, ¿no? Nosotras estamos, no nos borran la sonrisa, parecemos, viste, hay que borrarles la sonrisa. Nos despedimos de todos y todas los que nos están escuchando. Esperamos realmente que este lunes no se cumpla con ninguna de las ideas que andaban rondando por ahí con respecto a Florencia Kirchner, ni con respecto a la presidenta o expresidenta Cristina, sigo llamándola la presidenta. Nos vemos el viernes que viene de nuevo, en otro nos quedamos afuera por ahora, el viernes a las 20 horas por AM Líder.